Ok, bueno, ahora sí, estamos grabando, espero que se grabe bien. Bueno, entonces, recuerden, el primer día lo que nos interesaba era el concepto de trascendencia, que nos va a acompañar hecho hasta el final, hasta el 10, no sé cuántos, después de la Virgen de Guadalupe, que es la última de nuestras clases. Introducíamos ya el otro día el concepto de autoridad íntimamente ligado, intrínsecamente ligado, es decir, necesariamente ligado al de legitimidad. Ya lo discutíamos un poco, hoy vamos a seguir leyendo un poco más el texto de Lutero que habíamos iniciado ya el otro día, y yo creo que aunque nuestra amiga Silvia se tenga que ir a las 12, todas nos tengamos que ir a las 12, si conseguiremos al menos empezar a ver un poquito el siguiente de los textos, que trataremos también el miércoles que viene, que es también de Lutero, que pertenece al mismo contexto histórico, que es la guerra de los campesinos, que es lo que ilustraba sobre todo la segunda parte del episodio del documental que espero que pudieran ver, ese documental que es parte de una serie documental de la Deutsche Welle, de la cadena pública alemana hacia el exterior, que se llama Los Alemanes, que en origen se emitió en Alemania, en alemán, en la ARD y la ZDF, que son las dos cadenas públicas alemanas, pero luego se tradujo a varios idiomas, uno de ellos el español, y pues me viene muy bien. Quizás no es el más entretenido del mundo, porque bueno, pues no deja de ser un documental alemán, que no son precisamente muy divertidos, pero en fin, es informativo, ¿no? Y lo que me interesaba es que por una vez en su vida oyeran hablar de la guerra de los campesinos. Entonces, si se acuerdan, sobre todo de la segunda parte hacia adelante, es cuando plantea y presenta, ¿no?, en qué consistió ese episodio histórico, y que además, no por casualidad, digamos, si se acuerdan, el episodio habla sobre todo, y es la base del episodio de Lutero y de la Reforma, ¿no? Y no es casualidad. Entonces, el segundo de los textos que veremos, como les digo, cuando hayamos visto todo lo que quiero ver con ustedes del primero, es la respuesta del propio Lutero, digamos, la réplica del propio Lutero al primero de estos textos que estamos leyendo. El primero es la exhortación a los campesinos, ¿cómo es el título? Exhortación a la paz. El segundo, la réplica, ya veremos que en carácter, que no en contenido, es igual, es contra las hordas ladronas y asesinas de los campesinos, los que gente inteligente y culta como ustedes, pues ya les puede dar idea de por dónde va nuestro amigo Lutero en ese otro texto, ¿no? Como que se acabó la paciencia, así en plan diatoga. Y el último de los textos, digamos, de esta serie, que ya veremos probablemente entre la semana que viene y la siguiente, quizás incluso la semana que viene si el tráfico nos acompaña y conseguimos llegar todos a las 10, es la llamada acta de abjuración, que nosotros aquí en casa podemos llamar más amistosamente Declaración de Independencia de Holanda. Ah, okay. Eso es lo que marca la independencia del moderno Estado holandés. En holandés, Placard van Vertelingen. Pero eso normalmente se traduce en español y vemos que Vertelingen tiene sus problemas. ¿Entiendes también holandés? Un poquito. Sí. Hola. Hecho, ¿cuántos idiomas has hablado? Pues mira, ahora he tenido que presentar a la UNAM, ya saben por qué, mi currículo extenso, me parece que salía un 10. ¿10? Creo. Sí. Pero entre, bueno, no sé qué emoción. Mira, que hablar este idioma es un logro. La verdad es que el holandés sí es un logro. Es lo mismo que un throat disease. No, pero la pronunciación no tiene mucho. El flamenco es peor. ¿Peor? ¿Qué es un holandés mal hablado? El flamenco. Claro. Bueno, no es un holandés. De hecho, es como pasa muchas veces, es la versión, digamos, más antigua del holandés. Es el mismo idioma, son perfectamente inteligibles entre los dos. Y están muy orgullosos de la tal uni, que es la unión. Pero bueno, nos interesará en su momento. Porque, y por eso verán esto, de hecho, bueno, las tres textos los utilizo normalmente año sí, año no, depende. En mis clases de la UNAM son textos, los dos de Lutero ya veremos, son textos utilitarios, que nos van a venir bien para discutir, como ya hemos discutido una serie de cuestiones, sobre todo autoridad y legitimidad, y ya desde hoy, sobre todo en el texto este siguiente, el tercero, digamos, de los apoyos conceptuales que nos van a ayudar hasta diciembre, que es el problema de la justicia como concepto, ¿no? Y ese es, digamos, el tercero de nuestras peripecias. Y este texto, el acta de abjuración, en realidad de las Provincias Unidas, es, en mi opinión, este sí, uno de los grandes textos, uno de los textos más importantes de la historia moderna europea y sino mundial, por razones que vemos cuando veamos este texto. O sea, no es un texto cualquiera, es un texto importantísimo para muchas cosas que abre, digamos, nuevas perspectivas que hasta ese momento no estaban abiertos y que nos permite seguir ese proceso, que es, digamos, uno de los que nos interesa más cercanamente hasta el final del curso, que es la secularización. Pero siempre dándonos cuenta de la trampa, y Francia, por cierto, es más, te mandaré deberes para que en París se fijen. En París es un muy buen lugar para ver según qué cosas. Sí, porque pues vas por lugares... Sí. Esto para las que estén oyendo la grabación es que nuestra amiga Adriana se va de vacaciones a París. Ay, por ay, eso, ay, no. Porque ya, y esto de París, ¿a qué sale? La única que se va a un acontecimiento terrible. No, no. Bueno, no, la única que se va, no, porque aquí lo aquí raro es que no viaje en todo el mundo. Entonces, la secularización tiene trampas. Tiene trampas a lo largo del camino y tiene trampas también, digamos, en su forma actual. No hay ninguna secularización pura, no hay ninguna secularización objetiva y, algo muy muy importante, no hay ninguna secularización universal. Les hago una pequeña nota, no tiene que ver con el contenido, pero bueno, ya les comenté el otro día que lo estaba viendo y cada vez me quedo más impresionado de lo interesante que es la serie documental, de lo mucho que yo estoy aprendiendo. Esa serie documental en Netflix sobre la guerra de Vietnam. Ah, sí, no, bastante mejor, por cierto, que el documental sobre Cataluña y España, que lo puedes soltar. Bastante malo. Así, la guerra de Vietnam. En español, la guerra de Vietnam. Creo que en inglés se llama The Vietnam War. No, no tiene más. Es de la PBS, de la cadena pública. No es secularización. En lo que nos dure y tenga dinero, pues, es muy buena. Pues, claro. Que se traen muchas cosas de Masterpiece. Sí, sí. Entonces, sí, es PBS o la NPR, NPR, que es la radio, la tele y la radio. Porque aunque no lo parezca y aunque nadie se le pase por la imaginación, Estados Unidos tiene radio pública y televisión pública, ¿no? Una cosa como muy rara y muy buena la luz. PBS, entonces, la guerra de Vietnam me interesa porque es muy interesante ver cómo la lógica del poder, la lógica del poder arrastra la lógica de la autoridad, la ideología que va a ir apareciendo, todavía no, estamos en el siglo XVI, pero poco a poco va a ir apareciendo en nuestras discusiones, se lleva por delante todo lo que se tenga que llevar. Justo hoy, por otra cosa, estábamos hablando de la burocracia soviética, que es desde luego una de las características del Estado, de los Estados comunistas, del Estado soviético y de sus, digamos, herederos, aliados, todo el mundo, también en Vietnam. Y una de las cosas que a mí más, varias cosas me han llamado mucho la atención en esa serie, es que muy rápidamente, todavía en época de Kennedy, que es casi el principio de la guerra, pues la guerra la empieza Eisenhower, la hereda Kennedy y dura hasta después de Nixon. O sea, digamos, los acuerdos de paz se firman con Ford o con Carter, ya no recuerdo, en el 75, casi 20 años. Sí. Y son dos Francia, guerras, es esa, es que son dos guerras seguidas, la guerra de independencia contra Francia y luego la guerra, porque digamos Vietnam, como le pasa a Corea, como le pasó al Yemen, aunque luego se reunificó, como pasó en muchos lugares del mundo, la solución, digamos, de la Guerra Fría fue dividir el país en dos, uno del bloque occidental, por no llamarlo capitalista, otro del bloque comunista, por no decirlo oriental. Y si te fijas, eso pasó en muchos lugares del mundo, no solamente en Vietnam. Bueno, lo que me interesaba notar de la lógica de la burocracia, que aparecerá aquí, como ya apareció, si recuerdan, en la primera clase, ¿no? Esa terrible lógica de la burocracia que se consume a sí misma, que se autojustifica a sí misma, y que por tanto es la esquina de las perversiones, o sea, en la burocracia anida, porque va en la naturaleza misma de la burocracia, la perversión en el sentido psicoanalítico. No necesariamente tiene que ver con niño ni con niña, perversión puede haber de muchas maneras. Y una perversión es este ejemplo que les voy a dar. En el bando americano, vamos a decir, desde muy pronto la justificación que encuentra el Pentágono y los grandes generales, en particular un personaje que yo no conocía, pero que ahora aborrezco con todo mi corazón, que es el general Westmoreland, que fue durante mucho, casi toda la guerra, fue el general en jefe, digamos, del ejército americano. Westmoreland. Westmoreland, todo junto. Todo un personaje. Entonces, desde muy pronto él justifica la acción militar americana en Vietnam, que va escalando, al principio lentamente, y luego a partir del Lyndon B. Johnson del 65, me parece que es explota, o sea, y empiezan a llegar cientos de miles, ¿no? Al final ya saben que casi hubo 500.000 americanos en Vietnam, en un momento dado, o sea, muchísima gente. Por la burocracia, es decir, justifican por el número de enemigos muertos y hacen estadísticas. Claro, como se pueden imaginar rápidamente, como la burocracia se justifica a sí misma, rápidamente matar enemigos se convierte en un fin en sí mismo, porque es la autorreproducción de la presencia militar y, por tanto, la justificación de que estén allí, de que, en fin, de que este señor tenga poder, este señor y sus atláteres y sus secuaces, vamos a decir. Y rápidamente los enemigos son cualquiera. Y eso explica muchas cosas, entre otras la famosa matanza, que han visto muchas veces, ya han visto fotos, de My Lai, que es la famosa matanza en la que a sangre fría los soldados americanos, los platoon, perdón, porque lo estoy viendo en inglés y no sé cómo se dice en español, de brigada o algo así, o destacamento o algo así. Pelotón. Pelotón. Pelotón. Platoon, claro. Sí, por eso han salido tantas películas de Vietnam. Entonces, dos pelotones matan a 576 personas de una sola vez, en una sola tarde, en un pueblito, que es un pueblito que se llama My Lai. Y no es la única en absoluto, pero es quizás la más famosa, han visto fotos. Y, por supuesto, entre esas 576 personas enemigos, es decir, que iban a las estadísticas militares, hay de todo incluye bebés. Bebés, niños, mujeres, hombres, ancianos, lo que sea. Sí. Curiosamente, y eso lo iremos viendo, quien interrumpe de facto esa matanza en ese mismo momento, pero bueno, ya se habían aventado a eso, 576 personas, en realidad en dos lugares. Es un helicóptero militar americano que lo ve desde arriba, baja y se interpone entre la tropa americana y los vietnamitas, civiles. Entonces, yo creo que es una serie muy bien contada, más contada por, supongo que nunca se han fijado, es una gran voz gringa, que es Peter Coyote, a pesar de su nombre judío, pero obviamente el apellido se lo puso. Peter Coyote. Sí, Peter Coyote. En fin, yo creo que es una serie interesante que puede servir para reflexionar, o sea, no va a ser en absoluto, no la vamos a ver aquí ni nada, simplemente se la menciono porque pues, a mí me permite ir pensando algunas cosas. Y ya les digo, yo estoy aprendiendo mucho. Ayer el episodio, bueno, medio episodio, nunca lo consigo ver entero porque pues Mateo me duerme antes. No permite. No, porque son un episodio de una hora. O sea, son 10 episodios, pero son 10 horas. Entonces yo lo voy viendo por franjas de 20 minutos, 30 minutos, y así lo que puedo. Y la de ayer, yo me quedé en blanco, porque yo lo ignoraba completamente. En el año 69 o 70, ya gobernando Nixon, todavía en el primer periodo. Nixon, recuerden que gana dos periodos y tiene que dimitir antes del final del segundo periodo, por Watergate, él y el PIB. De hecho, es un momento fascinante porque, no sé si se acuerdan, estaban todas en este mundo ya, pero no sé qué tan conscientes. Ford, el presidente Ford, es el único presidente, digamos, que sube y que se queda sin ser votado jamás por nadie. Primero como vicepresidente, porque el primero que dimite, claro, nadie, por lo que se llama the continuity of government, que es un principio constitucional americano y en muchos lugares. Es la sucesión del gobierno, que es lo que dice, bueno, pues si se aquí en México no hay vicepresidente, si mata no se mueve el presidente de la República, como no se pueden hacer elecciones porque hay que acabar la legislatura, quien sube al poder el Ejecutivo, lo cual no deja de tener su problemática, y ya pasó, ahora les digo con quién pasó, pues seguramente lo saben, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No, es si ahorita se muere sí, Peña Nieto, López, o López Obrador, bueno, de momento no Peña Nieto. Entra inmediatamente ahorita la señora de la Suprema Corte. El de Congresión. Ahorita. El del Congreso. Yo creo que es el de la Suprema Corte, pero puede que me equivoque. Porque con la Constitución yo sabía del 17, que era, pero pues, otro día me y luego, no, digamos, subiría, si muere en este lapso de dos meses, pues entraría López Obrador constitucionalmente. Si muere López Obrador en algún momento, lo matan o lo que sea, entraría, sí puede ser el presidente de la Cámara de Diputados. A la de gobernación. Yo sabía que puede ser. O sea, todos los países establecen una continuidad de gobierno. Ford tiene la gracia única de que no ganó ninguna elección, solo estuvo una legislatura que ni siquiera fue completa. Primero sucedió al vicepresidente, porque dimitió. Primero dimitió fue Spirit New, que era el vicepresidente de Nixon, y luego dimitió Nixon. Entonces, él era el vicepresidente y fue subiendo. Escalazo. Bueno, Pues durante Nixon, que es una cosa que me llamó mucho la atención, en una pequeña, pero importante en realidad, universidad pública de Ohio, la Kent University, que se llama así porque es el condado de Kent, la Guardia Nacional, en una la Guardia Nacional Americana, del estado de Ohio, en este caso, en una manifestación contra la guerra de Vietnam en el campus, mató a 4 estudiantes. Así. Así. Y a las 2 semanas, en otra universidad, llamada Jackson, esta me parece en Illinois, que es sobre todo negra, y sigue siendo, ¿no?, una gran universidad negra, mató a 2 estudiantes. Es decir, en el propio Estados Unidos llegó hasta tal paroxismo el asunto, que, o sea, yo ignoraba completamente, o sea, yo no tenía ni idea, pero como que sí es muy interesante ver esos 20 años, porque realmente están pasando una enorme cantidad de cosas a la vez, también en la Unión, o sea, digamos, en esos 20 años, el templado es la Unión Soviética. Claro, al acabar, como probablemente recuerdan, al acabar la guerra de Vietnam, la propia Unión Soviética se mete en su Vietnam, que es una de las causas, una entre varias, de la futura caída de la Unión Soviética, que es la guerra de Afganistán. Pero mientras duró la guerra de Vietnam, digamos, la Unión Soviética estaba como muy calladita, muy templada, y no hacía... Claro, menos en el 68, porque ya había más que iniciar la guerra de Vietnam, y en el 68 es la invasión esta de Praga, la invasión de Checoslovaquia, ¿vale? La primavera de Praga, la mal llamada primavera de Praga, pero ya es un poco el infierno, más que la primavera. Y luego acabó en el infierno, efectivamente. Pero bueno, luego de ahí, todavía quedan 7 años de intervención hasta el... Es más, es muy interesante ver cómo la lógica del poder, la lógica de la burocracia hace, o sea, Nixon, recién entrado en el 69, mantiene conversaciones de paz, tanto en París, por cierto, tanto públicas como secretas. Y no llega a nada. O sea, no llega a nada. Entonces, se van a quedar todavía 6 años más de guerra. ¿No? Que 6 años de guerra, se dice pronto. Por eso les digo, hay otros documentales y tal, pero este es muy interesante porque aprendes mucho, porque te horrorizas mucho, mucho. O sea, cada cosa es más terrible que la anterior. Hay muy buenas entrevistas. Pero bueno, volvamos a otra guerra, que también fue brutal, como creo que vieron en el documental. Fue una guerra sin cuartel entre los campesinos, vieron, pues es un grupo humano más, o sea, no eran solamente campesinos, ya había líderes teólogos y otro tipo de cosas, y que en este caso asoló a Alemania en la década de 1520, de hecho entre 1524 y 1525. Entonces recuerden un poco el texto de Lutero del otro día, era un texto, digamos, que ponía en antecedentes las sevicias, los abusos de la clase noble, ¿no? Ya lo hablamos el otro día, de los aristócratas, están todavía en un régimen que podemos calificar de feudal, de vasallaje, de casi de servidumbre, o sin el casi. Entonces, digamos, ese es uno de los grandes problemas. Y Lutero va argumentando cómo sí tienen razón los campesinos, de hecho les invito a ir a la primera de las lecturas que vamos a hacer juntos. Una página... En la página 200. Una la exhortación a la paz. Que ya teníamos el otro día. Si alguien no lo tiene, pues por favor que lo comparta. ¿Qué página dices? La 200, es que como no queda mucho tiempo, creo que voy a avanzar. Antes lo había pensado. Nos vamos a ir directamente a la página 257. Hasta ahora, digamos, Lutero se ha dirigido a la nobleza, por llamarla rápidamente con un nombre. Él habla como de señores, en alemán Herren, pero bueno, Landesherren, ¿no? Los señores del país, los señores de la tierra. Aquí empieza a hablar a los Bauern, a los campesinos, ¿no? Vamos a leer el segundo párrafo de la página 257, no entero, ahora que sé de dónde paramos. En primer lugar, exactamente. Empieza a hablar Lutero a los campesinos. Entonces aquí, digamos, ya ha dicho todos los abusos, como les digo, ya lo hemos leído la semana pasada, que cometieron los nobles. Ahora habla sobre los 12 artículos que no vamos a leer, vamos a leer solamente algunos muy breves, y ya verán que tiene un problema él con esos 12 artículos. Entonces vamos a intentar dilucidar cuál es ese problema. Entonces, ¿quién se anima? En primer lugar. En primer primer lugar? Es que así inicia. No, bueno, bueno. ¿Quién se anima a leer? En primer lugar, hermanos queridos, lleváis el nombre de Dios, os habéis dado la denominación de banda o liga cristiana y pretendéis llevar a cabo vuestra empresa en concordancia con el derecho divino. Ahora bien, también sabéis que no está permitido tomar a la ligera y en vano el nombre, la palabra y el título de Dios, según reza el segundo mandamiento. No tomarán en vano el nombre de Dios tu Señor. Y añade, porque Dios no aceptará como inocente al que haya tomado en vano su nombre. He ahí un texto claro y expreso que os afecta tanto a vosotros como al resto de los hombres. Y que, prescindiendo de la multitud con que contáis, del derecho que os pueda asistir, del terror que podáis sembrar, contiene la amenaza de la cólera divina contra vosotros, tanto como contra todos nosotros. Hasta ahí. Permítame, porque voy a...